Buenos días, Andalucía, son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es martes, es 3 de febrero de 2026. La marmota Phil pronostica 6 semanas más de invierno. Si busca usted un pronóstico más científico, por así decirlo, y se fía más, le puedo contar que la EMET prevé para hoy cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionalmente moderadas. A últimas horas de la tarde serán más intensas e irán extendiéndose de oeste a este. Esperamos rachas muy fuertes de viento en el litoral atlántico y en el área del estrecho a las últimas horas del día. Temperaturas en ligero descenso, sin cambios, con heladas débiles a primera hora de la mañana en las sierras orientales. Estamos amaneciendo hasta ahora con 2 grados en Huéscar, con 8 en Montoro, con 12 en San Fernando. Llegaremos a los 9 de máxima en Granada capital y hasta los 17 en Cádiz. Les cuento lo que es noticia y lo que va a serlo en este día, empezando por la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía esta mañana, ante el riesgo de la llegada de nuevas tormentas y de avisos por lluvias intensas a partir de esta noche, como les digo. El presidente de la Junta preside esa reunión. En Jerez siguen desalojadas de sus viviendas 38 personas de los núcleos rurales de La Greduela, de Los Cejos, del Inglés o de Las Pachecas. La A92 pudo reabrir ayer entre Granada y Guadix después de 6 horas cortada por la nieve y se ha podido ya comunicar a las localidades que quedaron aisladas por una nevada, parece que imprevista. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy en la comisión del Congreso para informar de los accidentes de Adamuz y Lleida después de haberse explicado ya en el Senado. Hoy hay protestas convocadas ante el ministerio que han convocado los sindicatos de Adif y de Renfe para exigir más seguridad. El PP exige explicaciones al gobierno después de saber que la Comisión Europea calificó de obsoleta la línea de AVE Madrid-Andalucía, Madrid-Sevilla, en 2023 y que dio 111 millones de euros con cargo a los fondos FEDER en 2024 para cambiar vías y traviesas que no se han cambiado. El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha registrado una pregunta a la Comisión Europea en busca de explicaciones. Anoche lo que contó en el mirador de Canal Sur Radio es que lo que se teme es un posible desvío de esos fondos. Hemos visto que podía repetirse la película de que se hayan estado destinando estos fondos europeos a un tema que fuera totalmente distinto del objeto que presidía aquello. Porque desde luego el objeto era muy concreto, era financiar la modernización de la vía. Sánchez saca la tijera y trocea el decreto para aprobar la subida de las pensiones. Después de que el Congreso rechazase el decreto ómnibus, el gobierno elige entre pensiones o desahucios y opta por tramitar la primera, las pensiones, y otras medidas del escudo social que tengan consenso de hacer esto por un lado y luego por otro negociar con PNV y Junts cambios en la normativa contra los desahucios que puedan aceptar sus socios de izquierda para llevarlo en otro decreto aparte. O sea que asegura las pensiones, como le reclamaba el PP, y aún a riesgo de que, si la cuadratura del círculo no le sale, decaiga la moratoria de los desahucios. ¿Qué va a llevar hoy al Consejo de Ministros? Pues a lo largo de la mañana saldremos de dudas. Parece más probable que se incline el gobierno por llevar, claro, la subida de las pensiones. Y luego lo otro, ver qué pasa más adelante, si acaso. Salvo que consiga a ultimísima hora, a lo largo de esta mañana, el acuerdo tanto de PNV y de Junts como de los socios de izquierda para alumbrar un decreto ley sobre los desahucios que pueda sacar adelante. Lo veremos. Y Feijóo acusa al gobierno de actuar con mala fe durante la dana en Valencia. Yo no estoy aquí ni me he dedicado 30 años a esto para que la mentira venza a la verdad. No se cumplieron los compromisos, las competencias. El gobierno de España no actuó de buena fe. El gobierno de España fue contra la Generalitat Valenciana desde el primer instante. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar como la mayor responsable de la tragedia de la Dana en Valencia y responsabiliza al gobierno por no haber declarado la emergencia nacional. Fue durante una tensa comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso, marcada por los rifirrafes y las constantes interrupciones, que no sirvió para investigar ni aclarar nada. Llega esta tarde la borrasca de alto impacto Leonardo. Meteorología ha emitido un aviso especial por lluvias intensas y extraordinarias persistentes y activará a las 10 de esta noche el aviso naranja en Cádiz y a las 12 de la noche, y han pedido en el miércoles una alerta roja, un aviso de nivel rojo, el máximo en la comarca gaditana de Grazalema, además de un aviso naranja en Málaga, que extenderá a las provincias de Granada y de Almería a las 8 de la mañana. El resto de las provincias tendrán mañana avisos de nivel amarillo por lluvias, vientos o temporal marítimo. Después de 6 horas cortada por la nieve, ayer por la tarde se pudo reabrir al tráfico la A92 entre Granada y Guadix, en el puerto de La Mora. Más de 200 vehículos quedaron atrapados en esta autovía, impidiendo el trabajo del quitanieves. Se mantiene la necesidad de usar cadenas en carreteras secundarias de Éjar Sierra, Sierra Nevada, Parque de Huétor Santillán y otros municipios. Vamos a conocer cuál es la última hora en conexión con nuestra emisora en Granada. Manuela Pastor, buenos días. Buenos días. Pues normalidad a esta hora en las principales vías de la provincia de Granada, según informan a Canal Sur fuente de la Guardia Civil de Tráfico. Como decía, el puerto de La Mora está hoy abierta a la circulación sin restricciones, después de la intensa y sobre todo imprevista nevada del pasado lunes, que dejó a esa cantidad de vehículos atrapados durante más de 6 horas, sin incidencias también en el puerto de La Ragua, desde Calahorra a Vallarcal, aunque a partir del kilómetro 20 al 37 será obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. También a esta hora se puede subir sin restricciones a la estación de esquí de Sierra Nevada, en la A395, aunque está cortada por riego de nieve entre el kilómetro 32 al 39. Desde los servicios de emergencia se ha instado a los alcaldes a que activen los planes locales ante las previsiones de lluvia y piden a la población, sobre todo, precaución y que se mantengan informados. Se ha conseguido además comunicar las localidades de Beas de Granada y Huétor Santillán y pedanías como Prado Negro, que quedaron totalmente aisladas por una nevada que no había sido anunciada o cuya dimensión no se había anticipado lo bastante. Tengo ocasión de saludar a Manuel Luis López Fernández, que es el alcalde de Beas de Granada. Alcalde, buenos días. Sí, hola, buenos días. Gracias. ¿Cuál es la situación? ¿Se ha quedado ya totalmente normalizada? Sí, ya ayer, a partir de las 3 de la tarde, se empezó a normalizar la situación gracias al trabajo de los operarios de mantenimiento del ayuntamiento y la colaboración del resto de administraciones, desde Diputación, Delegación de Gobierno, todo el mundo se implicó y gracias a eso se solventó la papeleta. Ayer ya se pudo poner todo en funcionamiento y facilitar un poquito la vida a los vecinos. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí más o menos bloqueados, aislados? ¿Cómo fue el día? Pues empezó la nevada copiosa a partir de las 10:30 de la mañana y ya a las 12, antes de las 12, a las 11:30, ya era prácticamente imposible transitar por la carretera, no se podía ni salir ni acceder al municipio y estuvimos con el tráfico limitado, únicamente podían acceder vehículos de tracción a las cuatro ruedas, todo terreno, pero a partir de las 2:30, 3, ya se empezó a regularizar el tráfico gracias a la limpieza de la carretera. ¿Y qué previsión manejan para próximas horas y días? Pues la verdad es que desde ayer estamos todo el día conectados a las distintas páginas de que nos pueden facilitar las previsiones meteorológicas, las EMET y demás, y se prevé que hoy esté la cosa tranquila hasta las 11 de la mañana, que sí nos preocupa que puede que haya otra vez lluvia intensa, que estos días atrás también provocaron daños en los caminos y ciertas infraestructuras. Estamos muy pendientes de ese tema. Alcalde, muchísimas gracias. Les deseo que tengan muy buen día y seguimos en contacto por si hubiera alguna novedad a lo largo de las próximas horas y días, ¿vale? Un abrazo. De acuerdo, muchísimas gracias. Chao. Un saludo. Hasta luego. En Jerez además siguen desalojadas, Jerez de la Frontera, siguen desalojadas de sus viviendas 38 personas de los núcleos rurales de La Greduela, Los Cejos del Inglés, la zona baja de Las Pachecas. No parece que vayan a poder volver pronto a sus casas en la medida en que el temporal no cesa. La EMET va a activar un aviso, tiene previsto activar un aviso de nivel rojo esta noche a partir de las 10 por lluvias torrenciales. El Guadalete sigue en aviso naranja, rozando el rojo, y las autoridades piden precaución a los vecinos. En la sierra se puede llegar a acumulados ya hasta 200 litros en 24 horas. En Grazalema se prevé suspender la actividad municipal y se va a ordenar el teletrabajo a partir de esta noche. También se ha de extremar la precaución con el caudal del Guadalete. Mercedes Colomo, delegada de la Junta. Por fuertes precipitaciones en la comarca, sobre todo de la sierra, y en la comarca de el campo de Gibraltar también. Por tanto, precaución, pedimos mucha precaución. El nivel del río Guadalete, corrijo, está ya en nivel rojo. El presidente de la Junta de Andalucía preside esta mañana el Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de llegada de un fenómeno meteorológico adverso que podría traer lluvias intensas constantes a partir de esta noche, como les digo. A esta reunión están convocados delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación de Andaluza de Municipios y Provincias, las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del Guadiana, el 112, Protección Civil, 061, Cruz Roja, en fin, todas las consejerías de la Junta, todo aquel que tiene que participar de la atención y de la respuesta a una emergencia meteorológica como la que anticipamos para las próximas horas y días. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. 7 y 11 minutos de la mañana. Deportes, Manolo Martín, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Dura derrota del Sevilla ante el Mallorca por 4-1, que lo vuelve a dejar a 2 puntos del descenso después de un mal partido de los sevillistas en Palma de Mallorca. Derrota también del Málaga 2-1 frente al Mirandés por la mínima, la primera de la era Funes, y ayer quedó cerrado el mercado de fichaje, excepto para futbolistas que estén en paro. Por esta vía podría llegar Sergio Ramos al Sevilla Fútbol Club. Sin movimientos de última hora en el Betis, solo Fidalgo, que va a ser presentado esta misma tarde. 16 fichajes han llegado para los equipos andaluces de segunda. Con Francisco Ramón en la edición, con Esther Menacho en la producción, Víctor Manuel de la Portilla realiza este programa de noticias. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez. Canal Sur Radio. Son las 7 y 13 minutos de la mañana. Un hombre de 70 años ha muerto en Alcolea del Río, en Sevilla, tras caer desde el techo de una nave la pasada tarde. Antonio Catoni, buenos días. ¿Qué más sabemos? ¿Tal? Buenos días. Sabemos que ha ocurrido en el polígono industrial Canama sobre las 6 y media de la pasada tarde. El 112 llegaba a movilizar un helicóptero para evacuar a este herido, pero no ha sido posible salvarle la vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación y hablamos de la segunda persona que muere al caer del techo de una nave en Sevilla en 5 días, porque el jueves pasado fallecía otro hombre de 55 años en un edificio del polígono Pisa, en Merena del Aljarafe. Y además, un día antes, el miércoles 30, moría otro trabajador de 21 años en Palmas Altas tras caerle encima una placa. En el resto de Andalucía, el viento y la lluvia han provocado cientos de incidencias en distintas provincias, además de personas que han resultado heridas, caídas de árboles, desalojos, cortes de vía, suspensión de las tareas de rescate de salvamento marítimo, además en la zona del estrecho. En Algeciras quedaba suspendida la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo desaparecido el domingo. Ni siquiera por aire han podido realizar maniobras de rescate por las fuertes rachas de viento que han impedido volar a un helicóptero o regresar a puerto una embarcación de rescate. Los primeros efectivos en llegar desde el puerto de Algeciras solo podían comprobar que el barco iba a la deriva y nadie a bordo. En Sevilla se han producido la mayoría de incidencias por el temporal, sobre todo por el fortísimo viento. Hasta 200 se contabilizaban. La peor peor parte se la llevaba el Aljarafe y la localidad de Dos Hermanas, donde un muro de la fábrica de Ibarra cayó sobre un camión dejando herida a una trabajadora. Las rachas de viento han arrancado árboles, placas solares, láminas de 70 kilos de peso en Mairena del Aljarafe. Lo vivían así los vecinos. Colegio, los parques, en todos lados. En toda la rama. Lo que es en sí, todas las raíces están afuera. Eso no es que ha caído una rama, es que se ha caído, se ha desplomado el árbol entero, arrancado. Con este peñón completo. Más de 100 incidencias ha provocado un vendaval a su paso por la localidad de Puente Genil, en Córdoba, un vendaval de 70 kilómetros por hora, acompañado de una fuerte lluvia que sorprendía a los vecinos, provocando el caos. Sergio Velasco, alcalde pontanense, nos decía. Vendaval este o el golpe de viento, no sé cómo denominarlo, el tornado que hemos tenido, pero en cualquier caso sí que parece que se han registrado un golpe de viento de más de 70 kilómetros por hora y que desde luego han traído como consecuencia un rosario de incidencias y no menores. Fuerte viento que soplaba también por toda la provincia de Jaén, con esa misma estampa, árboles caídos, vallas, vuelo de chapas de tejados. Un instituto ha tenido que ser desalojado en la capital por la caída de un árbol sobre el edificio, mientras que otro árbol, derribado por el viento, ha cortado el tráfico ferroviario. El delegado del Gobierno andaluz en Jaén ha pedido prudencia a la población durante toda esta semana. Cada uno de forma individual tenemos que mantener conductas que eviten situaciones de riesgo y por tanto contribuir a que todo transcurra sin ningún tipo de incidencia. Más de 2.500 camiones continúan a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras y las previsiones meteorológicas apuntan a que esta tarde podrían cancelarse todas las conexiones en el estrecho por el empeoramiento del tiempo. Desde el jueves han logrado embarcar a Tánger Med más de 3.000 camiones, pero todavía en el puerto hay esperando unos 1.500 más otros 800 que están en el entorno, estacionados como pueden en vías o polígonos industriales y comerciales de Algeciras y de los barrios. Una situación inédita que trae de cabeza a las autoridades portuarias con tantos días de temporal, como ha señalado en este programa el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce. La paciencia que están teniendo también los camioneros para enfrentar esta situación que es muy atípica y nadie recuerda en la historia reciente del puerto tener tantos días con estas complicaciones. Y lo peor está por llegar. Esta tarde se activa en el estrecho el aviso naranja por vientos de hasta 100 kilómetros por hora, a lo que se añadirán también el miércoles más avisos por fuertes precipitaciones. Tanta agua en esas precipitaciones está anegando los cultivos andaluces, retrasando la recolección en muchos de ellos y provocando enfermedades. Los agricultores no han podido sembrar los cereales de invierno y hay problemas con garbanzos y guisantes, además de pérdidas por cuantificar todavía en el aceite de almazara. Ni en Sevilla ni en Cádiz se está cosechando ni coliflor ni brócoli porque no son hortalizas aptas para el mercado, nos lo cuenta así este agricultor. Pues con las lluvias que no se ha podido recolectar, brócoli podrido, por las enfermedades, botritis. También la flor cortada se está viendo afectada. Según el secretario provincial de COA, Sebastián González, la flor cortada en Lebrija se ha visto más afectada cuando estaba a punto además de ser recogida. Varios invernaderos de diferentes agricultores y empresas pues han volado parte de sus techos y se han visto las producciones de flor cortada a la intemperie días antes de su recolección previo a una fecha tan señalada como San Valentín. Casi la mitad del cereal de invierno no se ha podido sembrar y donde sí lo han hecho que quedaría completamente perdido porque las fincas están anegadas. 7 y 18. Abre los ojos y busca Gusto del Sur. La gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. La base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla va a permanecer cerrada hasta el viernes por un accidente ocurrido el domingo que ha provocado el desvío del tráfico militar estadounidense hasta la base naval de Rota. Tiene más detalles en su crónica Patricia Arzuaga. El avión de transporte C-17, que forma parte del despliegue militar desplegado por Washington en Irán, quedó atravesado en la pista tras reventar 8 de sus 14 neumáticos a causa de un fallo de uno de sus 4 motores cuando estaba despegando. El aparato ya está en reparación, pero el bloqueo de la pista ha dejado atascado varios aviones. De ahí que el tráfico aéreo estadounidense se haya trasladado hacia la base naval de Rota, que ya de por sí había visto aumentado el número de aviones en los últimos días. Varios cazas y aviones de combate de última generación sobrevolaban las instalaciones con destino al Oriente Próximo. 7 y 19, el ministro de Transportes comparece hoy en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados para informar sobre el accidente de Adamuz y el de Rodalíes en Lleida, en Barcelona. La mesa de la comisión se va a reunir por la mañana para convocar de manera oficial la comparecencia del ministro, prevista para las 4 de la tarde. Puente rinde cuentas en el Congreso tras comparecer el pasado jueves en el Senado. Además, los sindicatos presentes en Adif y en Renfe han convocado hoy a mediodía una concentración ante la sede del Ministerio de Transportes para exigir más seguridad. Una movilización que se produce una semana antes de la huelga convocada en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero. El Partido Popular exige explicaciones al Gobierno y pregunta a Bruselas sobre los 111 millones de euros procedentes de fondos europeos que fueron concedidos a España en 2024 para modernizar la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. En 2023, la Comisión la había calificado de obsoleta en comparación con el resto de líneas de alta velocidad. El PP busca esclarecer si esos fondos europeos se emplearon debidamente en su totalidad, como nos va a contar Beatriz Rodríguez. Fueron más de 111 millones de euros para ser utilizados en la renovación de la infraestructura más antigua de la alta velocidad porque, según la Unión Europea, se había quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española. Así consta en la página web de la institución con fecha del 18 de diciembre de 2023. Un documento en el que se detalla que la Unión Europea financiaría la renovación de más del 90% de las infraestructuras para garantizar que la línea cumple las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte. El eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión para exigir explicaciones sobre la concesión y el uso de estos fondos a raíz del grave accidente ferroviario de Adamuz y se pregunta a dónde ha ido a parar el dinero. Óscar Puente llegó a decir en el Senado el viernes pasado que no cambiaron las traviesas del tramo en el que ocurrió el accidente. Entonces, lo normal es que nos preguntemos dónde han ido precisamente los 111 millones de euros que tenían como finalidad el sustituir las traviesas y los raíles. Según la información oficial de la Unión Europea, las obras del proyecto incluían la sustitución de raíles y traviesas, la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje. El juzgado de Montoro, que investiga el accidente de Adamuz, ha recibido decenas de denuncias de las víctimas y nuevas solicitudes para personarse en la causa. El proceso todavía está en fase inicial. De hecho, la justicia se centra ahora en agrupar los partes médicos de las víctimas para abrir una pieza separada por cada una de ellas. Además, los abogados de los familiares de los fallecidos y de los heridos buscan constituir una asociación de víctimas que ejerza también la acusación particular. Por otra parte, las titulares de los juzgados 1 y 2 de Montoro, María del Carmen Blanque y Cristina Pastor, jurarán su cargo este próximo viernes en Granada. Se incorporarán ya la semana que viene para asumir la investigación del accidente ferroviario. Y además, Renfe anuncia la suspensión de sus tres últimos servicios de AVE entre Madrid y Barcelona, después de que Adif solicitara a las operadoras Renfe, Irio y Ouigo la eliminación de esas frecuencias nocturnas para disponer de más tiempo para dedicarlo a las labores de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria después de los avisos e incidencias comunicados por los maquinistas en los últimos días. La información de María José Andrade. Los trenes afectados son los AVE Madrid, Puerta de Atocha, Barcelona San de las 20:27 y 21:07 y el AVE Barcelona San Madrid, Puerta de Atocha de las 21:05 que permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso. Para minimizar el impacto en los viajeros, Renfe ha puesto en marcha un sistema de reubicación automática y operará trenes en doble composición con el fin de garantizar suficientes plazas. La venta de billetes para estas circulaciones quedan temporalmente bloqueadas mientras los clientes reciben información sobre su asignación de tren, coche y asiento. Además, podrán solicitar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa no se ajusta a sus necesidades. En paralelo, la operadora IO recuerda que ya había suprimido sus últimas frecuencias de la línea la semana pasada. Todo ello se enmarca en un escenario de creciente presión sobre la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz en Córdoba, que ha incrementado las incidencias reportadas por los maquinistas y la necesidad de ajustes operativos. Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros, cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. 7 y 24 minutos de la mañana, Ryanair va a construir en el entorno del puerto de Sevilla un centro europeo de reparación y de revisión de motores en su flota. Invertirá casi 560 millones y creará 600 puestos de trabajo. La compañía irlandesa ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y con la Junta. El consejero de Industria, Jorge Paradela, habla de gran oportunidad. La verdad es que es una noticia muy importante y muy positiva. Llevamos 2 años trabajando discretamente en el proyecto. Lo que va a suponer es la instalación en Sevilla de un centro integral de reparación de motores. Es una inversión muy grande. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de euros de inversión y de la generación de cientos de empleos cualificados en un sector que es estratégico para nosotros, como es el aeroespacial, ¿no? Y además el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, puso ayer la primera piedra del futuro macrocomplejo hospitalario de Málaga, el tercer hospital que se llamará Virgen de la Esperanza. Se trata de la mayor obra civil sanitaria de España, según el presidente de la Junta. La inversión es cercana a los 600 millones de euros y el plazo de ejecución 6 años. Lleva aparejada además otras inversiones, lo explicaba Juanma Moreno. Es la obra civil más grande que se va a hacer en España. Después viene un equipamiento con un impacto económico también muy importante y la prolongación de la línea 2 del metro para que llegue tanto al hospital civil como a este hospital, que son también unos 245 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de una inversión colectiva en torno a los 1.000 millones de euros. El nuevo hospital contará, entre otras, con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos de última generación y 158 salas para especialidades. Y el presidente del Partido Popular señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar como la mayor responsable de la tragedia de la Dana. Alberto Núñez Feijóo acusa al gobierno de no actuar de buena fe durante la catástrofe y le responsabiliza de no haber declarado la emergencia nacional. Ha sido durante la tensa comparecencia en la comisión del Congreso, marcada por las interrupciones constantes entre Feijóo y los portavoces de los partidos de izquierdas. Interrupciones del Grupo Popular especialmente y del propio Feijóo, que llevó a la presidencia a llamar al orden repetidamente. Feijóo insiste en que el gobierno central actuó contra la Generalitat durante un debate singularmente agrio entre el presidente del PP y los portavoces independentistas. Por ejemplo, cuando Feijóo pregunta al portavoz de Bildu, Óscar Matute, por las víctimas de ETA. Yo no tengo por qué callarme cuando le escucho usted hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de ilícito. Pero comprenderá usted que yo tengo derecho a poder hablar o no. Lo hace siempre que puede, pero en esta comisión ciñase al tema. No, como, es que usted, como me piden a mí. Es que usted me está preguntando. No, yo estoy hablando de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto? Presidenta. Con el portavoz de Esquerra, con Gabriel Rufián, comparaba la Dana con la tragedia de Adamuz. Comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicación, y el otro, que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado de un restaurante. Me compara la Dana con el accidente ferroviario. No mienta tanto. Un hecho meteorológico sin precedentes, con una negligencia ferroviaria continuada. ¿Pero qué es la actuación? ¿A usted esto le parece normal? 7 y 27. Repasamos lo más destacado de la prensa. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Y lo hacemos mirando la fotografía de portada del ABC en Andalucía. El Guadalquivir alcanza su mayor crecida en 46 años. La Junta activa la fase de emergencia por peligro extremo de desbordamiento en varios puntos de la cuenca. El CNI retiró, este es el titular de apertura, el CNI, los servicios de inteligencia, retiraron el dispositivo que vigilaba el avión de Delci cuando apareció Ábalos en Barajas. Este periódico ABC ha accedido al chat que usaron la decena de agentes distribuidos por el aeropuerto madrileño de incógnito. Cerramos cobertura, eso parecía el camarote de los hermanos Mars, en referencia a las personas que subieron al avión que transportaba a la actual presidenta hoy de Venezuela. En El País leemos que Sánchez trocea el decreto para sacar adelante las pensiones. El gobierno tramitará también medidas del escudo social que tienen consenso y negocia con el PNV y Junts, cambios en la norma contra los desahucios que sean asumibles por la izquierda. En El Mundo leemos que Zapatero desaparece de las campañas electorales, no ha participado en ningún mitin cuando era lo habitual desde la detención de su amigo Julio Martínez, y no estará tampoco en Aragón. En La Razón, que el móvil de Santo Cerdán es una amenaza para su versión, la UCO tiene el teléfono que puede desmontar que Knopf informó a Sánchez de sus reuniones contra la Guardia Civil y la Fiscalía en el caso Leire Díez. Leemos también en El Español que Plus Ultra llevó dinero, drogas y material peligroso entre Guinea y España en maletas facturadas a pasajeros sin que lo supieran. Y en El Sur, fotografía de portada para esa primera piedra, las obras del nuevo hospital Virgen de la Esperanza ya son una realidad. En Ideal de Granada nos quedamos con este titular: la Fiscalía no se opondrá al archivo del caso de los contratos del SAS. Es una información que firma el director del periódico, Kiko Chirino. En el Diario de Sevilla, Ryanair apuesta por ubicar su centro de reparación de motores en Sevilla. Y en el Diario de Jerez leemos que los pantanos aceleran el desembalse por el aviso rojo previsto para mañana. Andalucía, a las 7:30 de la mañana. Juan Carlos Vélez, en la mañana de Andalucía. Noticias en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información con Nuria Durán y Olga Moya. Hoy se reúne el Comité del Plan de Emergencias de la Junta ante el aviso de fuerte lluvia e intenso viento. Grazalema tendrá mañana miércoles aviso rojo. En Jerez se reduce a 38 el número de desalojados. La base de Morón seguirá cerrada hasta el viernes tras el accidente de un avión militar estadounidense. El tráfico aéreo se desvía hasta la base naval de Rota. Óscar Puente comparece hoy en el Congreso para informar sobre los accidentes de Adamuz y Rodalíes. Los sindicatos de Adif y Renfe han convocado a medio día una concentración para exigir más seguridad. El Consejo de Ministros podría estudiar hoy la fórmula para mantener la subida de las pensiones. No descarta aprobar un decreto específico en el que solo se vote esa revalorización, como pedía Partido Popular y Junts. Ryanair construirá en Sevilla un centro europeo de reparación y revisión de motores de su flota. Va a invertir casi 560 millones de euros, creará 600 puestos de trabajo. Feijóo culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no activar la alerta durante la dana y respalda al expresidente valenciano. El líder popular ha comparecido en la comisión de investigación en el Congreso. La Audiencia Nacional se hace cargo de la investigación de los supuestos amaños de obra pública de Cerdán y Ábalos. En el caso Leire Díez, Cerdán y Antonio Hernando admiten al juez que se reunieron con ella en Ferraz. Andalucía Televisión, Canal Sur Más y Radio Andalucía Información van a emitir en directo durante esta semana la gran final del Carnaval Colombino de Huelva. En deportes, malos resultados para los equipos andaluces. El Sevilla cayó en Mallorca por 4-1 y en segunda, el Málaga cayó derrotado en su visita al Mirandés por 2-1. Y en cuanto al tiempo, lluvias generalizadas que a últimas horas de la tarde van a ser más intensas e irán extendiéndose de oeste a este. Los vientos van a soplar con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales y en zonas altas. Cádiz activará el aviso naranja, Huelva y Almería lo harán en amarillo. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Las máximas entre los 17 grados de Cádiz y los 9 de Granada. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos, chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey. Jesús Vigorra, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Andalucía. Entonces, las Jornadas Letras en Sevilla se celebran en octubre con el mismo título, con nuevos invitados. Ah, sí, porque... Y Pablo Iglesias declina la invitación a compartir. Sí. Este puede ser un resumen de la cosa. Puede ser un resumen. Pablo Iglesias saltó al momento, no sé si es que nos estaba viendo por streaming, que por cierto siguieron una cantidad de personas enorme, y saltó al momento. Saltó al momento y dijo que rechazaba la invitación que le habíamos hecho. No era la primera, ¿eh? A Pablo Iglesias lo hemos invitado, nosotros no pregonamos a quien invitamos si no viene. pero Pablo Iglesias en dos ocasiones lo hemos invitado. Uh-huh. Ha venido Juan Carlos Monedero dos veces, por ejemplo, uh-huh, pero Pablo Iglesias no ha declinado. Y esta, supongo que por lo que dijo ayer, no va a venir. Las jornadas, y ya con esto ponemos punto y final, serán del 5 al 9 de octubre, un día más, porque la cosa pues da para que tenga un día más. Claro. Después de lo que ha pasado, creemos que es un debate necesario en este país, muy, muy necesario. Lo hagamos nosotros, o se hagan, o muchos debates, ¿eh? Y vamos a ampliar también las películas, porque sabes que se pasaban películas de la Guerra Civil de un lado y de otro, algunas que no se pueden ver hoy, como Sin Novedad en Alcázar. El Alcázar no se rinde porque tuvo los dos títulos. Uh-huh. Y estaremos hasta el día 9. Bueno, pues es lo que resume toda esta turbulencia, que vamos a resumir preparándolo lo mejor posible con todo, así lo hacemos siempre, pero ahora aún más, y el mismo título, la más mínima duda, vamos. Y el mismo título, porque ese título a nosotros nos gustó, y a mí me gustó mucho, y lo registramos. Ese título se dio el año pasado por estas fechas, cuando celebramos la de febrero, la de políticos, solución o problema. Al terminar se dijo el título, nadie dijo nada, ¿eh? Nadie dijo nada hasta que nos saltó la madrugada. No, ya me enteré que no fue la madrugada, fue el sábado por la tarde, Uclés diciendo qué tal, ¿no? Uh-huh. Y el título nos parece, por todo lo que hemos argumentado, y ya no vamos a explicar más, porque el país como país perdimos todos con una guerra. Quien diga lo contrario, aquello fue un combate, fue una tremenda tragedia, ¿no? Incluso una calamidad para este país, y ahí vamos. A debatir, que es muy sano. Y traeremos historiadores, políticos, escritores, periodistas, que no quiere decir que los políticos, los historiadores van por un lado y los periódicos analizan al día de hoy como todavía lo que queríamos preguntar. Fíjate que una pregunta, Juan Carlos, era, en la mesa que estaba Maillo, sí, ¿eh? Era, 90 años después, pregunta, ¿es posible el diálogo o dialogar, no me acuerdo ahora mismo, sobre la Guerra Civil? Fíjate qué pregunta, para introducir la mesa, ¿no? ¿Es posible dialogar contrastando lo que dicen unos, otros? Pues vamos a intentarlo. Yo no digo que sea, quiero que sea posible, pero vamos a intentarlo. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué más me cuentas? ¿Qué más te cuento? Pues te puedo contar una extraña cosa que ha ocurrido en Francia, que ya que estamos hablando de guerra, un obús de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, ha sido encontrado en el resto de una persona, de un joven, porque de 24 años, tenía un cuerpo extraño dentro. Esto lo advierto para que, ojo, cuando encuentren cosas sobre, pues no sé, obuses, bueno, un obús no tan grande, era de unos 20 centímetros. Pequeñito, sí. Y de 3 centímetros de diámetro. Y entonces, cuando estaban interviniéndolo, tengo problemas en el resto, tal, tal. Pero se ve que el chico no explicó exactamente lo que le había pasado. Entonces, cuando estaban en la sala de operaciones, en el quirófano, ven los médicos que allí hay un cuerpo extraño. Ven un cuerpo extraño y entonces le dicen, pero, o ven que es un obús. Entonces detienen toda la operación, llaman, esto fue ayer, llaman a los artificieros y le dicen, aquí hay una bala, un obús, sí, vengan ustedes. Entonces vinieron, desactivaron aquello y entonces pudieron extraer el artefacto del culo del chico, ¿no? Digo, hablando claro. Para que nos entramos, porque estamos con el resto, pero... Este giro final no me lo esperaba. No, este giro final, porque es así. A Miguel de los Reyes, voy a contar una cosa, pero es así. Miguel de los Reyes, cantador flamenco, tenía problemas también en el resto. Y entonces fue al médico. Y el médico le dice... Contado por él. Y le dice el médico... aquí ha habido manipulaciones. Y dice, ahí ha habido carreras de caballo y de cuadriga. Te iba a decir, aquí en España hace mucho tiempo que no sale una cosa de esto, un proyectil de esto de la Guerra Civil. Pero Juan Carlos, parece ser... En Londres había un... Yo recuerdo, en tiempos había un mapa de todas las localizaciones en las que habían caído bombas y proyectiles y misiles y tal, del Blitzkrieg, de los bombardeos de los nazis en, sí, en Londres, en la Segunda Guerra Mundial, y hay como una especie como de mapa interactivo donde tú puedes ver, sí, si donde tú vives ha caído o cayó en su día algún obús. Yo tenía uno en la esquina de mi casa. Aquí hace mucho tiempo que no he visto la noticia, pero resulta que cuando ha salido esta noticia, que ayer fue cuando se salió, resulta que hace no tanto tiempo, con otra persona más mayor, ocurrió lo mismo. Vaya. Así que cuidado con lo que se chuta. Sálvese la parte. Jesús Vigorra, nos vemos a partir de las, y nos escuchamos a partir de las 9:30. Por supuesto, estamos a martes, ¿eh? Sí, señor. Hoy es el día de San Blas, ¿eh? ¿Hoy había que ver la cigüeña? No, hoy es el patrón de... Sí, decías, dices, por San Juan, por San Blas la cigüeña, verá. Hoy es el día de la garganta. Matías Pará lo tenía muy a gala. San Blas siempre decía, ¿usted qué hace para cuidarse la garganta? Y decía yo, las roscas de pan de San Blas, que se hacen en muchos pueblos, Aracena, por ejemplo, sí, roscas de San Blas, y es para que te envuelvan la garganta y te protejan. A mí, pues a mí el patrón me ha abandonado esta mañana. ¡Rézale! Gracias, rézale. Jesús, hasta luego. La cuenta nómina de Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Cajamar. Distintos desde siempre. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Titulares de la prensa económica, Paco Vocero. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Comenzamos, como siempre, por Expansión, que nos cuenta, para quienes dispongan de bienes en el extranjero, que se abre la puerta a devoluciones masivas de Hacienda. Y ya que hablamos de Hacienda, no lo dejamos tampoco en la portada de Cinco Días, que nos dice que el gobierno exigirá el reintegro de los fondos europeos sin utilizar o mal utilizado. Y es que Hacienda prepara una norma para que las entidades públicas y privadas devuelvan al tesoro público el dinero no aprovechado de esos fondos. Y finalmente, el Economista, que el subsidio por paro para mayores de 52 años en España marca un nuevo récord justo cuando la OCDE pide su fin. ¿Qué claves tenemos para hoy? Entiendo que vinculadas con las bolsas, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Lo que sucedió allá en los mercados fue básicamente un ajuste de expectativas que disparó las bolsas. Los inversores empezaron a asumir que los tipos de interés en Estados Unidos van a tardar en bajar más de lo que se pensaba, y ese cambio de escenario reordenó los mercados, algo que ya se barruntaba desde el viernes. En las bolsas ese ajuste se tradujo en fortaleza, especialmente en Europa, porque en nuestro país el IBEX 35 cerró una jornada histórica y superó por primera vez la barrera de los 18.000 puntos. Eso lo pagó en el comportamiento de las materias primas, que siguen digiriendo el fuerte desplome del viernes pasado, cuando el oro llegó a caer más de un 9%, su mayor descenso diario desde los años 80, y la plata se hundió un 27% en una caída histórica también. Ayer ambos metales intentaron estabilizarse, pero con una volatilidad muy elevada, porque, como te decía, el futuro nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, al enfriar la expectativa de recortes rápidos de tipos, consolidó esa incertidumbre, reforzando, por cierto, de paso al dólar. En definitiva, lo que sucedió ayer fue un ajuste con las bolsas reforzadas frente a los activos más dependientes de liquidez y apalancamiento, como metales, criptomonedas, que siguieron pagando ese posible cambio de ciclo iniciado el viernes pasado. Gracias, Paco, cuídate, que tengas buen día. Igualmente, hasta mañana. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros, cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble, y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. En Málaga se celebra desde hoy una nueva edición del Salón de Innovación de Hostelería, con la participación de más de 600 empresas que dan a conocer las novedades en el sector. María Ibáñez, buenos días. Buenos días, sí, es así. Se presenta la oferta comercial de marcas líderes en tecnología y diseño de equipamientos. Por ejemplo, agua tratada con ozono para limpiar sin necesidad de productos químicos. Es además la edición de la inteligencia artificial, por ejemplo, usada para mandar pedidos de comidas y bebidas por WhatsApp sin camareros. Tú ya puedes ya hacer tu pedido por WhatsApp y no molestar

el último día, antes del cierre del mercado, no tuvo demasiados movimientos para el fútbol andaluz. El Almería incorporó, como apuntó su entrenador el pasado domingo, a Rodrigo Eli, que regresa procedente del Gremio a la Unión Deportiva Almería, donde sale el central Aridane, que ha tenido muy poca presencia. El Betis va a presentar hoy al centrocampista Álvaro Fidalgo, que llega desde el fútbol mexicano. Finalmente no salió Bacambú, como tenía intención la dirección deportiva, para que llegase otro delantero. Sí salió Mensah del Betis Deportivo, que se marchó finalmente para reforzar la medular del Real Zaragoza. En el Sevilla no hubo más incorporaciones, tan solo Mopé, que llegó y marcó en Mallorca. Y lo más destacado del fútbol español, el fichaje de Lookman por el Atlético de Madrid, ha pagado 40 millones al Atalanta. Destaca también el fichaje de Obed Vargas por el conjunto rojiblanco, llega desde el Seattle Sounders. La vuelta de Tete Morente al Elche, o la vuelta a nuestro fútbol del ex del Granada Gonzalo Villar, que deja el Dinamo de Zagreb para marcharse también al conjunto ilicitano. Del fútbol internacional destaca Benzema, se marcha al Al Hilal y su puesto en el Al Ittihad será para el ex sevillista Youssef En-Nesyri, que deja el Fenerbahce. Y ojo que con las fronteras cerradas sí se podrán fichar jugadores que estén en paro como agente libre, como es el caso de Sergio Ramos, cuyo entorno no descartaría un retorno al Sevilla Fútbol Club, aunque hasta hace unos días esta opción no fue contemplada en el club sevillista. Por lo demás, sepan que hoy arrancan los cuartos de final de la Copa en el Carlos Belmonte con el Albacete Barcelona, un Barça que llega al partido con la baja de Rafinha, un nombre capital para Flick, el entrenador del conjunto catalán. Y para el miércoles, ya lo saben, va a quedar el partido entre el Alavés y la Real Sociedad y el Valencia Athletic Club de Bilbao. Sigan en la compañía de Canal Sur Radio. Gracias, Manolo. Aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz. 25 años a tu lado. Canal Sur. La radio de Andalucía.